Radio La Lucha, un espacio de contrainformación y encuentro a los pies del cerro. Emitiendo nuestra señal desde Espacio Catarsis, lugar ocupado y recuperado en Valparaíso. Hola a todas y todos las personas que escuchan Radio La Lucha. Comenzamos una nueva transmisión de La Editorial. Hola, hola a todos. Bienvenidos acá al programa, siendo las 9 en punto. Desde Espacio Catarsis estamos transmitiendo la señal para este nuevo episodio. Así es, a los pies del cerro en Valparaíso estamos transmitiendo para todas las señales libres desde Radio La Lucha, interfiriendo tu señal. Recuerden que nos pueden escribir mientras estamos al aire a nuestro Instagram, La Lucha Radio. Si quieren mandar saludos o si quieren difundir alguna actividad o problemática. Claro, pueden escribirnos por allí, como también pueden enviarnos audios a través de eso y los podemos reproducir aquí mientras estamos en vivo. Tenemos hartas informaciones que compartirles, reflexiones, buena música y nada, durante una hora van a estar escuchando las frecuencias de La Editorial, programa de Radio La Lucha. Bueno, partimos. Ya. bien. Con un poco de frío. Está helado, Juan. Partimos con el panorama nacional entonces. Así es, porque, y bueno, vamos de lleno al panorama nacional porque al parecer le salió un tiro por la culata a una de las jugadas estratégicas y políticas que estaba intentando dar el gobierno de José Antonio Kast. La ultraderecha ahora en el poder quería dar un discurso, quería llevar a cabo una acción ejemplificadora respecto de las reivindicaciones que ellos tienen de sus propios muertos. Y en este sentido, uno de estos objetivos era extraditar a Galvarino Pablaza para ser procesado por el asesinato de Jaime Guzmán, este ideólogo de la Constitución del 80 y también uno de los referentes de la derecha nacional, que fue asesinado a las afueras de la Universidad Católica. Ojo que Galvarino categorizados como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán. Justamente esto sucedió el 1 de abril. Claramente, cuando ya se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de Jaime Guzmán, esta extradición y búsqueda a la casa de Galvarino allá en Argentina se estaba sucediendo justo el 1 de abril como acto simbólico, pero le salió el tiro por la culata. Así es, porque cuando Milei le dijo a José Antonio Kast ya tenemos todo más o menos listo, el juez que estaba a cargo del tema no se encontraba en el momento, habían hecho unas movidas ahí, unas jugadas interesantes para poder traer a Galvarino acá a Chile. Resulta que lo van a buscar y Galvarino ya no estaba. Así como lo habían hecho en el vuelo por la libertad cuando huyeron a través de un helicóptero, nuevamente le ocurre esto a la derecha, una derecha que por lo visto solamente funciona para perseguir a través del terror, de las armas, pero no hacerlo judicialmente. Ahí como que cuando es por las vías que corresponden no saben hacerlo, tienen que hacer trampa. Bueno, en fin, resulta que Rodolfo Llansón, abogado defensor de Galvarino Pablaza, que por lo demás hay que mencionar que lleva muchos años viviendo allá en Argentina en condición de refugiado, dice que sabe dónde está Galvarino y que además Galvarino no ha dejado Argentina. Sí. Sin embargo, él no quiere comunicarse, y escuchen esto que interesante, él no quiere comunicarse con Galvarino porque sospecha que de manera ilegal el Estado argentino está interviniendo las comunicaciones del abogado. Y es por este motivo, y dada lo corrupto, lo turbio del proceso judicial que está presionando Galvarino, es que no quiere comunicarse con él porque sospecha de la ilegalidad y de lo trucho que está haciendo todo este proceso. Buen abogado. Sí, pues buen abogado, como corresponde. Buen abogado. Por este motivo se resiste a volver a establecer contacto con la Pablaza hasta que le puedan garantizar transparencia. Eso es lo que exige el abogado Rodolfo Llansón. Asegura que el exfrentista se mantiene en Argentina. Y citamos acá literalmente, no quiero hablar con él porque hay una orden de detención que es ilegal y que estamos cuestionando. Y estoy seguro de que mi teléfono está siendo intervenido de modo ilegal por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no quiero tener ninguna conversación, por lo menos en estas horas, explicó el abogado argentino que está aquí acompañando a Pablaza. Sí, por su parte también acá el gobierno decepcionado de de la jugada policiales de Argentina, pero Claro. también Kast iba justamente a reunirse con Milei, siendo parte de la cartera, pero iban a tocar el tema también de la fuga de Galvarino. Claro, así es. La rebeldía de Galvarino, podríamos llamarla. Y acá hay algo interesante porque las derechas a nivel latinoamericano lo han intentado bastante. Recordemos que Sebastián Piñera, cuando se reúne con Raúl Castro, también le entregó una investigación donde quería ver la posibilidad de que se extraditaran algunos ex militantes que estaban en Cuba en ese momento. Y finalmente también ahí hubo un primer intento, pero este era uno de los más concretos y que felizmente no se ha podido concretar. Ahora debiésemos preguntarnos, ¿quién es Galvarino Apablazo? ¿O tú querías comentar algo más respecto No, de...? quería solamente señalar que la vocera de gobierno lo catalogaba como imputado, Sí. de que tenía que, de hecho, fue un error que se hizo ver en los medios formales, de que el imputado tenía que llegar a nuestro país, que era parte del proceso judicial de Chile, pero sin embargo eso no No es está así. imputado todavía, claro, está en la investigación, está individualizado como un autor intelectual, pero eso no se ha comprobado y es un tema que todavía está ahí en proceso. ¿Quién es Bueno, Galvarino? ¿quién es Galvarino, justamente? Mira, vamos a ver un poco quién es Galvarino y después vamos a ver lo que ya ha tenido que sufrir respecto a la persecución, como para ir acá cuestionando este discurso que ha construido el gobierno a través de su vocería, en donde esta persona se mantendría impune y prácticamente fue parte de todos estos procesos como desde una voluntad barbárica y no siendo consecuencia de un contexto histórico y todo lo que eso lleva. En fin. Galvarino Pablaza fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, que fue una facción más radical dentro de la organización armada del Partido Comunista y que bueno, cuando se conforma este autónomo ya es porque había habido ya un quiebre con el Partido Comunista y estaban buscando otro tipo de acciones. Había participado como internacionalista en las luchas latinoamericanas y participó de la toma del poder en contra de Somoza en Nicaragua. Esta fue una de las grandes victorias del internacionalismo a nivel latinoamericano durante los años 70 en este continente. En investigaciones de la justicia chilena, Pablaza es individualizado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán, motivo por el cual es perseguido actualmente. En septiembre de 2010 se le concede a Pablaza la condición de asilo político en Argentina por parte del Ejecutivo. Es eso lo que se discute actualmente, cuando el Ejecutivo ya no está apoyando a Pablaza. Obviamente por este cambio Claro. en la visión política que ahora está Milei en Argentina, como lo hacían los mandatarios anteriores. Recordemos que Cristina, por ejemplo, apoyó a Pablaza y su condición de refugiado. Consecuencia de la muerte de Guzmán, y este es un dato súper importante que yo quería mencionar y cuando estábamos escribiendo el guión lo puse allí. Consecuencia del asesinato de Jaime Guzmán y por qué es tan importante para la UDI es porque se logra un primer trato ahí con la DC y con el PS. En la conformación ya cuando estaba Elwin de presidente en Chile, es decir, lo que llamamos el retorno a la democracia en términos históricos, consecuencia de este asesinato, PS y DC constituyen lo que es el Consejo Coordinador de Seguridad Pública que funciona entre el 91 y el 93. La conocida oficina. Y la oficina tenía la función de desarticular los movimientos armados de izquierda en Chile, los que seguían vigentes, el Mapu Lautaro, el Frente, una facción del MIR. Había, la función de esto era justamente desarticular todos estos grupos armados y en el fondo desmovilizar lo que quedaba de los sectores populares más rebeldes dentro del territorio nacional, con esta intención nuevamente de pavimentar un poco esta nueva forma de hacer política que era lo que proponía la Concertación. La Concertación que, bueno, ya conocemos la debacle que fue generando para el movimiento social hasta la actualidad. Último gran hito fue esta firma del Tratado de Paz, de este pacto que se realizó durante el estallido. Bueno, Galvarino Pablaza inmediatamente en el golpe de Estado sufrió las consecuencias del golpe. Exactamente. Él había sido dirigente del universitario en la Universidad de Chile Y en la medida que se da el golpe de Estado el 73, él es perseguido inmediatamente por el aparato estatal, justamente por su participación y por su militancia en el Partido Comunista. Luego del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, Galvarino fue detenido y deambuló por distintos centros de detención como Londres 38, el Estadio Chile, la Cárcel Pública de Santiago, la Ex Penitenciaría, Tres Álamos y Puchuncaví. El 5 de septiembre de 1974 fue expulsado del país rumbo a Panamá junto a otros 124 chilenos en calidad de exiliados políticos. Uh-huh. O sea, Pablaza es una persona que vivió en primera persona los embates de la dictadura y, como se ha mencionado muchas veces ya, en el fondo este ajusticiamiento a Jaime Guzmán tenía directa relación con la férrea oposición que hizo Jaime Guzmán a que se liberara a los presos políticos en el traspaso de la dictadura de Pinochet hacia el gobierno de Patricio Aylwin. Entonces también él era un referente de la ultraderecha a nivel nacional y de quienes continuaban con la herencia del golpe de Estado que había iniciado Pinochet en el 73. Entonces, ese es Galvarino a Pablaza, y por eso también José Antonio Kast estaba tan dispuesto y la derecha estaba tan dispuesta a traerlo como un trofeo en el fondo. Claro. Algo que ya lograron con Mauricio delante de Norambuena. Sí, y por sobre todo en la fecha también que querían dar de este gran golpe conjunto a la mano de la alianza con Argentina. Pero no les resultó. Y bueno, esperemos que siga ahí con el buen abogado. Dando paso firme en la clandestinidad. Así, vamos a ir informando de las nuevas cosas que vayan pasando, pero comenzamos ya esta emisión de la editorial con una súper buena noticia. Sí, tenemos... así que contentos y le dedicamos una canción a Galvarino. Eso, le dedicamos tremenda canción a Galvarino y ojalá que también José Antonio Kast esté escuchando este programa para que también disfrute esta canción y que vaya muy de la mano con la sensación que probablemente experimentó. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una me preguntó cómo estás, y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y estamos de vuelta en La Editorial, programa que se emite desde Radio La Lucha, aquí en Espacio Catarsis, espacio ocupado a los pies de cerro en Valparaíso. Oye, y este programa no solamente suena en Radio La Lucha, ¿dónde también lo pueden escuchar ustedes? En Radio Placeres, todos los miércoles y domingos de 3 a 4 debe ser. No, y parece que el domingo era otro horario. Ahí lo vamos a buscar, pero saludamos también a la gente que nos debe estar escuchando en la Radio Placeres, y nos están escuchando a través de Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Nos estás escuchando en una repetición. Y el programa en vivo suena los días miércoles a las 9 desde nuestra señal de La Lucha Radio. Sí, entonces después de la gran noticia que abrimos el programa, empezamos con noticias no tan buenas. Sí, porque algo se empezó a cobrar ahora, y esto remece a varios y varias de los chilenos que estaban bastante endeudados ya con el tema de los estudios. Sí, porque el lunes 6 de marzo, este lunes, comenzó el cobro del crédito del aval del Estado, el llamado CAE, cobro que va a ser ejercido desde la Tesorería General. Este es un plan de cobro que considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, habiendo convenios de pago exclusivamente a personas con ingresos menores a 5 millones, o sea, a 5 millones de pesos brutos. Claro. ¿Ya? Mientras las personas con ingresos superiores a este monto, se iniciará el proceso de cobro con acciones judiciales extras y sin acceso a convenios. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen un ingreso mayor a 5 millones va a empezar un proceso judicial. Claro. Es decir, van a ser cobros más agresivos, ¿no? La posibilidad de embargos, de cosas así. Exactamente. Mm. Y mientras que los que son menores, las personas con menor a este ingreso, van a tener la oportunidad de tener este convenio. ¿De qué trata este convenio? Aún no hay exactitud de cuál va a ser la manera de cobranza ni cuáles van a ser las facilidades que se van a tener. Sin embargo, este es un proceso que viene con las formas de inyectar mayor ingreso al gobierno. Claro, esto es dentro del marco de lo que es el plan de emergencia, y esto que fue bien desmentido posteriormente, pero este discurso de que el Estado está en crisis, está en quiebra, y por lo tanto hay que recuperar dinero. Y bueno, hay hartas políticas que se han ido sumando a esta lógica. Y una de las principales es el tremendo recorte en los distintas carpetas, claro, de los ministerios, del 3%. Sí. Entonces, claro, esto es un llamado plan de reconstrucción nacional que le llamó este gobierno de emergencia, para justamente ordenar las finanzas públicas y gestionar este gobierno de emergencia, que viene a solucionar todo este diagnóstico que se supone que el gobierno hizo previamente sobre las necesidades y las problemáticas más urgentes que tienen los chilenos y las chilenas. Oye, ¿y tú conoces algún otro plan de reconstrucción nacional que se haya implementado por parte de un gobierno acá en Chile? No, la verdad. Fíjate que a partir de 1973, después del golpe de Estado, también se inició un plan de reconstrucción nacional, que justamente se empezaron a recaudar recursos, incluso se pidió que la gente donara anillos, cosas de metales preciosos, para que de esta manera se pudiese como superar la debacle económica que habría dejado el gobierno socialista de Salvador Allende. Mira cómo se repiten ciertas estructuras del discurso político. Parece que es bastante eficiente en implementar una política de urgencia para aprobar leyes que son menos populares. Sí, pero ¿cuál es, creo yo, una de los del análisis quizás que podríamos hacer más profundo sobre este cobro, que va más allá del cobro. ¿Claro? Porque claro, se implementa luego con todo los levantamientos organizacionales y estudiantiles en el gobierno de Bachelet, ¿recuerdas? Claro. Para cambiar todo lo que es la LOSE y todas las formas de más estructurales de la educación. En ello comienza esta idea de la educación gratuita. Claro. Cambia este proceso, empieza con mayor progresismo a cambiar la forma de pago, en donde se supone que el CAE nos viene a facilitar el acceso a la universidad. Facilitar porque el porcentaje de endeudamiento es mucho menor, por ejemplo, a lo que se estaba estableciendo desde los bancos anteriormente, cuando tú te encalillabas con los bancos y que finalmente el crédito era a partir desde el mismo banco. Claro. Valga la redundancia. Y por tanto, lo que viene a hacer el CAE se supone que facilitar el proceso de endeudamiento, dándole mayor accesibilidad, por ende, a las personas. Sin embargo, aún es el problema estructural en la educación en Chile, que es las formas de pago, pero también es la idea de que exista un pago. O sea, eso de la educación gratuita no existe acá, y también el arancel que se pide por carrera es muy alto. O claro. sea, imagínate en comparación, por ejemplo, a otros países, sale más conveniente ir a estudiar o un pregrado o un posgrado a España que quedarse estudiando acá en Chile, ¿cachai? Claro, incluso antes de Milei, recordemos que muchos y muchas estudiantes nacionales se fueron a Argentina a poder estudiar carreras que aquí realmente era inabordable económicamente, porque por un lado además los créditos cubrían un valor referencial, pero las universidades especulaban también con el valor de la carrera. Sí, entonces es justamente ahí porque... Claro, acá pusieron una forma de cómo financiar las carreras profesionales o técnicas de alguna manera para hacerlo más asequible, pero sin embargo eso no sucede. Eso sigue siendo acá el meollo del asunto, sigue siendo la gran cantidad de dinero por lo que uno tiene que endeudarse para tener un título. Claro. Entonces, claramente, cuando comienza este proceso del CAE con esta nueva que fue el CAE, una reforma finalmente, ¿quién lo iba a pagar? Po? Sí, po. ¿De dónde? ¿De dónde lo iba a pagar? Si también el porcentaje de cesantía, las facilidades que te dan para pagarlo, claro, no. Y hay que hacer una lectura acá, y como bien tú ya lo estás haciendo... Para muchas personas, la implementación de un crédito con aval del Estado significó ser él o la primera profesional de la familia. Uh-huh. Y eso no garantizaba una escalada social. De hecho, para quienes pertenecemos a la clase trabajadora, sabemos que ser las y los primeros profesionales de la familia implica ponerse la mochila de sacar a flote un barco entero. Uh-huh. Y en ese sentido, muchas personas efectivamente alcanzaron por primera vez la categoría de estudios superiores. Sin embargo, eso significó apoyar a la abuelita, apoyar a los hermanos, apoyar a los papás, y era imposible en el fondo empezar a pagar inmediatamente una deuda millonaria que por lo demás aumentaba año tras año. Claro. Entonces era realmente algo que se dejaba de lado nomás y que efectivamente motivó una serie de protestas e incluso que el anterior presidente haya dicho en un momento que se acababa el CAE. Cosa que finalmente nunca se cumplió y que efectivamente como que nos hemos ido dando la vuelta carnero el último tiempo y volviendo a la base de las demandas originales, porque en vez de cambiar todo esto, lo que empezó fue a radicalizarse. O sea, es más agudo ahora la posibilidad de endeudamiento y es más agudo ahora lo lejano que estamos de la posibilidad de una educación gratuita y de calidad. Sí. Así que bueno, ahí a todos quienes somos deudores del CAE, yo soy del CAE del Fondo Solidario, así ya no puedo estar más en deuda, así que claro. Venga quien me venga a buscar, espero tener el abogado de Galvarino. Oye, y recordar a todas las personas de que solo la lucha nos puede liberar, y en ese sentido, si están siendo también, se sienten angustiados por esto de los cobros del CAE, ya pues. momento de organizarse, de salir a la calle nuevamente, de ir viendo de qué formas, de qué manera podemos dar cuenta de esta realidad injusta que nos está tocando vivir. Ahora igual me queda como una pregunta que la voy a dejar abierta. ¿Qué tan realista puede ser que la Tesorería General empiece a notificar a los deudores del CAE? O sea, imagínate el gasto público que tiene que haber en personal, en cosas administrativas. Es todo un despliegue institucional y estatal para poder hacer eso. Capaz que todos los que fueron despedidos con los recortes del 3% van a terminar trabajando notificando y se van a tener que notificar, claro, ellos mismos, además, porque sí, probablemente todos los que conforman las bases de lo que es el aparato estatal son estas primeras generaciones de profesionales. Y bueno, habían varios que son deudores del CAE. Sí, pues, también entre los parlamentarios y diputados. Sí. Entonces, bueno, también ahí hay un tema de que si eso está ocurriendo, claro, la lectura más liviana y más superficial puede decir es una mala práctica de tener los chilenos, pero también podríamos hacer una lectura más profunda y decir quizás estructuralmente lo del CAE nunca tuvo sentido y era solamente una forma de amarrarte a una deuda gigante, sí, y un buen negocio para los bancos. Sí, pero ahí ánimo a todos quienes debemos el CAE. Pasamos a otra noticia. Sí, pero entre medio, una auditora nos escribe a través de nuestra Instagram, La Lucha Radio, y nos pone: por Radio Placeres está saliendo los días miércoles y sábados a las 22 horas la repetición de la editorial. Así que le agradecemos. Nunca ahí fue a las 3. Sí, nunca fue a las 3. Estábamos divagando. Sí, es que no teníamos el dato ahí puesto. Claro. ¿Te saliste del libreto, amigo? Con lo de la... No, no, filo. Ya, démosle entonces con la próxima noticia. Ya. Bueno, esta gente lo comentó, que tiene que ver con la eliminación del Ministerio de la Mujer y las declaraciones de Vanessa Kaiser. O sea, no la eliminación, no es que exista una eliminación, claro, del ministerio. Sí, los dichos realizados por Vanessa Kaiser durante la Comisión de Equidad de Género hizo una intervención en donde cuestionó la existencia del Ministerio de la Mujer, quien entre sus palabras señalaba que entonces debería haber uno de los hombres. Y una intervención que fue extensa, cuestionando también el género, que no hasta la percepción, autopercepción desde la genitalidad, todo un cuestionamiento que ya es un discurso muy de ultraderecha, en donde hablan de esta ideología de género que le llaman, algo, claro, así. Entonces vino acá a posicionarse y dejando en claro que ella no está de acuerdo con que exista un Ministerio de la Mujer. Pero acá yo creo que el asunto es más allá de aún de que exista una entidad institucional. Entre sus palabras, que viene a cuestionar claramente lo simbólico, porque es una cuestión de estructura, es todo este entramado estatal, que claro, viene a intervenir de acuerdo a su ministerio. Sin embargo, más allá de eso, es el discurso que instala y que no visibiliza el privilegio de la masculinidad y además la desigualdad que existe en este sistema patriarcal, heteropatriarcal y la masculinización de la vida entera. O sea, no hace un cuestionamiento, no lo visibiliza, de hecho, su análisis es que estamos como pares, o sea, estamos en igualdad de condiciones, igualdad de roles sociales, todo un discurso que no deja entrever, o deja entrever más allá, que su análisis está muy enfocado desde su burbuja social, más que saliendo de la realidad que lo que sucede realmente. Eso mismo te iba a comentar, porque finalmente las declaraciones de Vanessa Kaiser están muy sustentadas en el yo opino, mientras que toda esta desigualdad estructural y esta violencia estructural que tú planteas se ha ido a través de los movimientos feministas, sobre todo, explicitando en base a investigaciones, datos, seguimientos. No es una opinión. Y lo complejo acá es que esta persona que se supone que nos representa dentro del Parlamento está hablando desde lo que opina. no tiene ningún sustento estadístico, ningún sustento porcentual, histórico, para hablar lo que está hablando. O sea, de hecho, una de sus opiniones, como comentas tú, es que el hombre también sufre violencia. Bueno, estoy palabreando, no lo estoy leyendo tal cual. Pero en una es que el hombre va a la guerra mientras que la mujer se queda en casa sin hacer nada. Claro. O sea, ahí realmente te deja en lo que es su realidad, porque seguramente ella no hace nada. Claro, sí. Seguramente a ella quien se hace cargo de la casa, de los cuidados, no sé si será madre de la contención de su hijo, debe ser otra mujer. O sea, esto es una cosa que también es desde perspectiva de clase. O sea, va más allá también del género, sino que la perspectiva de clase que tiene ella es totalmente alejado de toda realidad. Sí, pues totalmente. Si finalmente, claro, esta persona recibe un salario que además contempla el poder financiar a algunos especialistas que le ayuden a profundizar en los temas de los que se van a referir. ¿Qué está pasando con esa plata? ¿Qué está pasando con esos fondos? ¿Qué está pasando con esa estructura estatal que está dispuesta justamente para que estas personas no hablen solamente desde el yo opino, sino que puedan respaldar y en el fondo tratar de hacer avanzar nuestras sociedades? Uh-huh. Y justamente una mujer que es parte y puede ser parte del ámbito público, o sea, que no se nos olvide que el rol histórico de la mujer se ha establecido y sumergido en el ámbito privado. Claro. O sea, la reproducción, la mantención de la institución familiar, los cuidados y el quehacer en el hogar. Entonces, para llegar a estar en un rol del ámbito público donde justamente está ella, se ha tenido que transitar por un proceso de insurrección y movimientos permanentes para la conquista de esos derechos. O sea, ella está ahí porque mujeres la posicionaron ahí. O sea, no, esto no nace porque un hombre vino y te dijo, tú eres regia como mujer, puedes claro. venir acá a ser parte de nuestra lid política. Claro, ¿no? Y basta ver, no sé, alguna película de Netflix para ver cómo también ese argumento incluso de los hombres van a la guerra y la mujer se queda en casa, tampoco están así. Justamente las economías y muchas reivindicaciones históricas de los movimientos feministas han tenido un impulso importante cuando efectivamente los hombres han ido a la guerra, porque quienes que tenían que cubrir todas las otras labores que dejaban los hombres allí eran las mujeres, y eso les permitió emanciparse en muchos contextos también laborales y todo, y que finalmente era después una doble carga, porque además ahora trabajaban y tenían que volver a sus roles tradicionales porque los hombres habían vuelto a la guerra. Entonces incluso ese argumento que da ella respecto del ir a la guerra no tiene ningún sustento histórico, porque construye una realidad que no existe. Uh-huh. Sí, terrible. O sea, está vive en su burbuja. Sí, po. Y pasamos a otra noticia más alentadora. Más alentadora porque, claro, no es una buena noticia, pero es una noticia que impulsa a tomar nuevas acciones para apañar a un compañero. Sí, porque el 31 de marzo Felipe Ríos, prisionero anarquista que fue condenado por el caso 21 de mayo que sucedió justamente acá en Valparaíso cuando las marchas se hacían acá en Valparaíso los 21 de mayo. Claro, antes de que los parlamentarios cambiaran la fecha de la cuenta pública. Y que se hiciera el 1 de junio. Claro. Existían esas marchas. Bueno, para no dispersarme, por el caso 21 de mayo fue trasladado desde el CP de Biobío al penal de Colina 1 que se encuentra en la región metropolitana. Justamente, estuvimos en contacto con el compañero y el compañero igual comentaba que las condiciones de visita ahora son bastante más positivas en comparación con las que había en el complejo penitenciario del Biobío. Por lo tanto, eso significa e implica que las y los compañeros que le están apoyando ahí tienen más posibilidades de verle, de acompañarle, de estar con él, y eso es súper importante, y es importante poder transmitir el mensaje de que necesita también de esa presencia física. Sí, porque es precisamente que porque Felipe su vida y todo lo tenía acá en Valparaíso, entonces claro. Se lo llevan preso, claro. Lo hacen allá en Concepción. Claro. Entonces es por eso que queda allá. y por tanto genera que el desplazamiento de su red más próxima no fuera tan fluida y no fuera tan contenida también para entonces al compañero. Por tanto, esta centralidad ya más cercana a Valparaíso produce que, y esperemos, que exista mayor red de contención y de apañe para Felipe Ríos. También comentar que él se encuentra en este momento estudiando, está estudiando la carrera de Derecho, y para eso necesita que se le pueda apoyar imprimiendo los libros que requiere leer. También está solicitando resmas y material que sirva de librería como para su proceso de estudio y de impresión de estos materiales. Entonces, para que todas y todos lo tengan en consideración eso, y de esta manera vayan averiguando cómo enrolarse, qué cosas se pueden ingresar a la cárcel y qué cosas no, o acercándose a las redes también de solidaridad con el compañero para poder apoyarle allí en las cosas que hagan falta, ya sea en recursos económicos como también en ciertas mercaderías y cosas que puedan hacerle falta al compañero para continuar con sus estudios, pero también para poder sostenerse emocional y físicamente. Sí. Y así tal cual, para recibir esta encomienda para Felipe Ríos, pueden hacerla llegar a la Biblioteca Luisa Toledo, que se encuentra acá en Catarsis, la cual está abierta todos los miércoles de 18 a 20 horas, que estamos con turno de biblioteca justamente hoy día miércoles, el mismo día que la radio. Así que si quieren solidarizar con algún aporte para llevarle a Felipe, puede hacerlo llegar a la Sala Luisa Toledo. Oye, y si quieren informarse más sobre qué es el caso 21 de mayo, todo este montaje que se construyó, toda esta carpeta de posibles responsables que fue cambiada y todo eso, les comentamos que este año se cumplen 10 años desde ese proceso judicial y va a haber actividades dentro de un tiempo donde se va a dar cuenta de lo que ha sido este proceso y también poder ver para ser más precavidos, compañeros y compañeras, porque todo el aparataje estatal muchas veces puede ser muy cruel y perseguirte. Nos vamos con una musiquita para pasar luego al panorama local. A los que una vez... Conocer la libertad, man, esa es una palabra inventada, porque el libre es una expresión natural, conectada con el alma, el corazón, la verdad. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren en la señal. Para terminar, tengo... Faltan dos todavía. Tres. Tengo dos canciones dedicadas al pueblo chileno. ¡Viva! Claro, viva el Chile de Allende, no el de Pinochet, ¿no? La primera... Estamos de acuerdo. Hay una cosa, y es que esta canción se llama Canción contra la Indecisión y es un homenaje a un combatiente chileno caído, va a ser ahora 2 años, en un enfrentamiento armado en las calles de Santiago de Chile. Se trata de Miguel Enríquez. Ustedes saben, Miguel Enrique fue el dirigente máximo del movimiento de izquierda revolucionaria chileno, del MIR. qué camino crecerá la hierba, porque hoy no vino alguien a su contienda. Qué puente estará roto, porque una mano no se crispó otro poco. ¿En qué ciudad tendrá color marchito? Porque una vida no dejó nada escrito. ¿Qué sueño tendrá hambre de una palabra, de una gota de sangre? Hubo un no fue, bajo un jamás, hubo un tal vez, bajo un quizás, hubo un regué, bajo un frutal, hubo un llegué, bajo un andar. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Estrellas será tarde de una esperanza raquítica y cobarde. El mundo submarino no será nuestro porque un vigor no vino. Qué misterio vital del universo quedará oscuro esperando su verso. En fin, qué maravilla la indiferencia. Pondrá de pesadilla, hubo un no fue, bajo un jamás, hubo un tal vez, bajo un quizás, hubo un reggae, bajo un frutal, hubo un llegué, bajo un andar. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol. Ya volvimos luego de esta cancioncita de Silvio Rodríguez. Recuerden que nos pueden escribir a La Lucha Radio al Instagram para comentar cómo nos estamos oyendo desde nuestra señal online, o mandar saludos, difundir alguna actividad o alguna problemática. Así es, les recordamos a todas y a todas que los días que se repite nuestro programa por Radio Placeres son los miércoles y los sábados a las 10 de la noche, que también es una información ahí que no teníamos tan clara al comienzo, pero ahora sí nos aclaró una auditora, así que para que también nos escuchen ahí, y probablemente si nos están escuchando desde Radio Placeres es porque es la repetición, así que le enviamos un tremendo saludo a los auditores y auditoras de Radio Placeres. Y yéndonos al panorama local, pero también abriéndole una problemática mucho más macro, más estructural, donde quisiéramos siempre problematizarla desde algo que sucede en Valparaíso, pero sobre todo a nosotros que estamos en un espacio ocupado, espacio catarsis. Estamos con la noticia que surge a partir de un reportaje de Chilevisión. Así es. Donde hablan de los edificios sin uso. Claro, edificios fiscales sin uso. Claro, que se llama el millonario costo de los recintos públicos abandonados, por si quieren buscar el reportaje de Chilevisión. ¿Qué es lo que interesante de este reportaje? Sin querer tampoco hacerle propaganda al canal, pero lo interesante es la cantidad de dinero que se inyecta, los recursos que se inyectan para seguir sosteniendo en seguridad ya tanto sísmica como en seguridad perimetral, por ejemplo, de los edificios que están sin uso, sin alguna utilidad y que son parte del fisco. Claro. Bueno, ahí tú planteas, yo estaba revisando el guión, planteas una pregunta que me parece súper acertada. Hay mucho oficina fiscal, de organismos del Estado que se arrienda a privados, sin embargo, hay edificios abandonados que se podrían, que se mantienen y donde podrían estar allí esos aparatos del Estado funcionando, esas oficinas, esos salones de reuniones, y que en el fondo ahí despierta varias dudas, pues, varias interrogantes de qué está pasando ahí con esas gestiones, pues. Sí, así es. Justamente es esa una de las problemáticas que tratan de visualizar, es que existiendo esta infraestructura pública, aún así se decide gastar, por ejemplo, en arriendo de oficinas para el sector público administrativo y no restaurar, por ejemplo, estos edificios o la mantención, etcétera. El reportaje da algunos ejemplos en ellos podemos ver la Torre Villavicencio en Barrio Lastarria, en donde justamente en ese edificio la ministra de Bienes Nacionales en el periodo de 2022-2023 quiso proyectar el edificio como un espacio cultural, pero sin embargo eso no salió a flote. No aprendió, chiquillo. Y también daban otro ejemplo de un edificio en Illapel que justamente era que había sido utilizado bajo administración pública, pero que ya se encontraba en abandono, y un anfiteatro en La Pintana que, producto de riesgo de derrumbe, no se utilizó más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que surge con este... con este reportaje, que es justamente lo que sucede en muchas partes de este territorio, es que no solamente el privado es el que abandona edificios, sino que también parte de la entidad pública tiene edificios sin uso y que aún así se le inyectan millonarios presupuestos para mantenerlo ahí, sin utilidad. ¿Y qué es la pregunta nosotros nos hacemos? Es ¿dónde se destinan los recursos? Porque si bien estos edificios públicos que son parte del fisco pueden ser destinados con fines sociales, gestionados por organizaciones que le den una utilidad pública, y que por tanto que pueden combatir este fin social puede combatir esta llamada inseguridad que sienten mucho las personas, esa percepción de inseguridad o ese ejercicio de la incivilidad que le llaman cuando se entra a tomar o a drogarse a estos espacios, o incluso su inseguridad en lo multidimensional del tema, porque no solamente es una cuestión de incivilidades, sino que también una cuestión justamente de riesgo, que son puntos de encuentro, o sea, de incendio, porque también son microbasurales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estos edificios que no están teniendo una utilidad pública? ¿Y qué pasa con el Estado, que no le están dando un enfoque social para poder ser utilizado? Claro, ¿qué pasa con los especialistas allí que se supone que debiesen optimizar y volver más eficaz la administración pública? Y finalmente, desde el mal pensar podríamos decir, parece que están privilegiando negocios privados. Oye, tengo una oficina acá, ¿por qué no tu cartera me arrienda estas oficinas? En vez de apelar al bien público y al bien general, porque en el fondo es plata de todas y todos los chilenos. ¿Y qué está pasando con esas platas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil en este momento se encuentran a la cola esperando que les entreguen el comodato de algún edificio para poder llevar a cabo sus actividades ciudadanas? pero que no pueden acceder a edificios porque dicen que no hay, porque se demoran esos procesos, pero al parecer sí hay edificios abandonados que son del fisco y son un montón. Y precisamente hoy día salía una noticia en que el ministro Quirós, el ministro de Hacienda, comentaba el interés de vender las propiedades fiscales con el fin de avanzar en la recomposición de los fondos soberanos, o sea, toda esta recomposición que ya hemos hablado programa tras programa, de acuerdo a distintas estrategias que está haciendo el gobierno. Y habría señalado que existen cerca de 1.200 inmuebles mal utilizados o abandonados que son propiedad del Estado, de los cuales se pueden allegar nuevos recursos. Mira. O sea, nuevamente, edificios que son abandonados, que son parte del fisco, no se están utilizando, ya sea para una cuestión administrativa, pública, pero tampoco se le da un fin social para las comunidades, para que puedan ellas gestionarla o ellas ser partícipes de estos espacios. Infraestructura que sin duda es sumamente necesaria para los movimientos, para los colectivos, en donde siempre hay una decadencia, hay un declive de ya sea de puntos de encuentro, puntos comunitarios y culturales de encuentro que puedan ser partícipes las comunidades organizadas y no solamente sean espacios con ciertos fines más como artísticos, pero como más comercial, claro. Como una cuestión más desde las bases que pueden ser administradas por esas comunidades. ¿Qué pasa? Obviamente, yo creo que sea el gobierno que sea, no van. Esto se pudo haber hecho hace mucho tiempo y no se ha hecho. Claro. No tiene que ver con colores políticos acá, ¿eh? Tiene no. que ver con una eficacia y optimización de la administración pública. Y también con el Estado mismo, o sea, claro. El Estado mismo no reconoce no reconoce y nunca va a dar pauta a la organización ni a las colectividades de base para sumar infraestructura que pueda ser gestionada por estas organizaciones y que pueda tener mayor autonomía. Entonces, esto es un problema que a nosotros como Espacio Catarsis nos interesa porque es justamente la problemática que siempre queremos visibilizar, sobre todo acá en Valparaíso, que existen estos espacios. Nosotros estamos en un espacio privado que claramente el contexto es distinto porque estamos en contra de una transnacional. Pero que justamente, ¿qué pasa con esos espacios en donde, ni aunque fuera público o privado, se facilita a las organizaciones? Claro. ¿Qué pasa también con la institucionalidad cuando las organizaciones pedimos legitimar este trabajo que se realiza dentro de esta ocupación o de estos espacios que han sido reactivados y reutilizados por las comunidades para también revitalizar el barrio? O sea, no solamente es infraestructura, también es un entorno, también es el tejido social mismo. ¿Y quién va a saber más de lo que necesita el barrio que sus mismos habitantes? Uno sabe dónde le aprieta el zapato. Si las comunidades están organizadas y están llevando a cabo acciones, es porque ahí es. Ningún especialista ni nadie puede ser tan claro como lo va a hacer el mismo habitante del territorio, que te va a decir: esto es lo que necesitamos, esto es lo que estamos haciendo, así queremos hacerlo. Y bueno, pero queda mucho por avanzar todavía en esas dimensiones. Uh-huh. Oye, bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa La Editorial, que se emite desde Radio La Lucha, aquí ubicada en Espacio Catarsis. Esto es en Valparaíso, a pies de cerro, una ocupación de lo que fue alguna vez una universidad y un jardín infantil. Y bueno, espacio abandonado que la comunidad lo recupera y donde funcionan semanalmente talleres fijos y talleres transitorios, actividades se realizan acá. Se hace comida también, comedores populares, bueno, pasan hartas cosas por equipo. Y todo esto a puro pulso. Sí, pues. ¿Vamos con las actividades que se vienen? Dele nomás. Ya, pues. Actividades entonces, bueno, a propósito de los espacios ocupados y de las actividades vecinales, tenemos el sábado 11 de abril, de 4 a 18 horas, la Plaza de la Niñez, celebración del cumpleaños del Centro Comunitario Ocupado El Hormiguero, quienes cumplen 14 años de lucha y organización. Gran 11, cumpleañera, música y marionetas. Así que todas y todos invitados a Playa Ancha a celebrar estos 14 años de lucha del Centro Comunitario Ocupado El Hormiguero. Que justamente seguimos nosotros celebrando la existencia de estos espacios que han sido recuperados y ocupados por las comunidades. Si están con hambre y con ganas de conocer otras personas, ver algunas caras, les invitamos a todos los días lunes desde la 1 de la tarde al comedor popular que se ubica en Espacio Catarsis. Acércate a comer un menú rico y sano a solo 3.000 pesos, una instancia para compartir y conocer más de lo que es el Espacio Catarsis. Y tenemos además el jueves 9 de abril desde las 4 a las 19 horas el encuentro de lectura en Biblioteca Anarquista Lecheros. ¿Quiénes somos? Carta abierta al movimiento anarquista y antiautoritario. Federación Anarquista Informal. Esas son algunas de las actividades, pero hay una última actividad que queríamos comentarles y que les vamos a dejar una entrevista sonando, que tiene que ver con la obra de teatro que se va a estrenar acá en Valparaíso el día viernes, Cartas de Niños. Esta obra de teatro se va a presentar en la Ex Cárcel, en el Parque Cultural Ex Cárcel, y ustedes pueden sacar su entrada gratuitamente. Así que métanse nomás a la página de la Ex Cárcel, Parque Cultural de Valparaíso, y allí pueden buscar la obra de teatro Cartas de Niños, que está basada en las cartas que escribían niños y niñas de padres y madres detenidas por la dictadura en Chile. Entonces, una lectura a cómo viven estas infancias, estos momentos de incertidumbre, de miedo y de poca claridad política, sobre todo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué va a pasar con mis familiares? Les invitamos a ver esta obra de la Negra María Teatro, Cartas de Niños. Vamos con la entrevista y con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos. Así que salude a todos quienes nos escucharon el día de hoy y quienes nos siguen desde el día 1 en acá el programa La Editorial de Radio La Lucha. Hola a todas y todos, estamos acá en Radio La Lucha y nos encontramos en un contacto telefónico con María de la compañía La Negra María Teatro, quienes tienen una obra que van a presentar el día viernes 10 de abril en Valparaíso por primera vez. Esta obra ya se ha presentado en otros lados, pero ahora le toca a la ciudad de Valparaíso. María, bienvenida a Radio La Lucha y cuéntanos, pues, ¿de qué se trata la obra que van a presentar este viernes en el Parque Cultural Ex Cárcel? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a Radio La Lucha y bueno, y al equipo. Nosotros, bueno, somos la compañía de María, la Negra María Teatro, y este próximo fin de semana, el día viernes 10, estaremos presentando en el Parque Cultural de Valparaíso, por primera vez en Valparaíso, esta obra abierta a todo el público, ¿no? Que se llama Cartas de Niños. Cuéntame, María, ¿de qué se trata esta obra? Primero que todo, porque a mí me llamó harto la atención la convocatoria. Cuéntanos de qué se trata la obra y comentarles a la gente que tú eres la directora de esta obra, además. Sí, yo soy la directora artística de la obra y directora general de la compañía. Es un trabajo que hicimos con nuestro equipo, con nuestro grupo, digamos, que está inspirada en la visión que tienen los niños y las niñas de los estados de emergencia. Cuando hablamos de estados de emergencia, hablamos de las guerras, de la dictadura, con violencia y con y espacios o momentos en donde se violan los derechos humanos de distintas maneras, ¿no? En ese sentido, este tipo de estados de emergencia, las guerras, las dictaduras, son momentos en donde los niños pierden un poco el valor o pierden un poco la visión, es decir, que no son visibilizados, que sí, no son muy valorados, sino porque se vuelven muy adultocéntricos. Entonces la obra surge un poco desde ahí. Fue inspirada por una visita que hicimos hace muchos años al Museo de la Memoria, que está en Santiago,